a cantar, se levantaron en armas los de la Unión Popular. Se les hizo cosa base entrar a Tepatitlán, las órdenes de Quirino no les permitieron entrar. Ganando toditos los de la Unión, cuando les llegó el esfuerzo de ese 30 batallón. Y si a Quirino Navarro mis órdenes voy a dar, que el que desmaye este día yo lo mando a fusilar. No tiene comparación de agarrarse a los balazos con todos los de la Unión. Ese Quirino Navarro con su valor todo junto, primero muerto tirado que desamparar el punto. Señorita, arriba de su balcón, viva Quirino Navarro, viva la Federación. Ese Quirino Navarro, como se vio fatigado, deberá Tepatitlán por todos lados sitiado. Chascos se han pegado y van corriendo del miedo de Don Quirino Navarro. Ese Quirino Navarro les curó parque de acero, con sus armas en las manos no temía ningún cristero. Viva el 30 batallón, viva Quirino Navarro, viva la Federación. San Antonio de mi vida, gritaba ese general, si te tumbamos tu templo, te lo mando a reformar. Les pensarán el combate que tuvieron en ese Tepatitlán.